warriors, fingers of the war. Say no warriors, fingers of the war. Tocamos en fiesta nuestro primer vuelo y de pronto un apagón. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Nos montan un bolo y nos piden dinero y pagamos sin condición. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Se ficha un bajista y a tiempo se vira y nos debe un buen pastón. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Pillamos local para la nueva era y goteras a mogollón. Yellow Warriors, Pinkers of the World. ¡Vamos! Yellow Warriors, Pinkers of the World. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Yellow Warriors, Pinkers of the World. We jam again, people in your blood. Yellow Warriors, Pinkers of the World. We jam again, people in your blood. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Critican el disco en una revista y el de Jerez el cabrón. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Viajamos a Cádiz pa' tocar un rato y nos cortan media actuación. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Yellow Warriors, Pinkers of the World. Yellow Warriors.